A ver si entiendo bien, mi amigo. Esos mismos países generosos que dan tanto para combatir el hambre. Esos mismos países gastan 200 veces más en armas. Uy. Parece que así combaten mejor el hambre, ¿no? Matando a los hambrientos. No diga eso, señor. ¿Cómo va a ser? Ay, pero ¿sabe qué? Yo no entiendo nada. Ahorita estoy más confundida. Por ejemplo, yo le explico, señora. A ver. Vea el caso de los Estados Unidos, que regaló unos cuantos milloncitos en esa ilustrísima reunión de la FAO. ¿Sabe usted cuánto gastó Estados Unidos en armas este año? No, vea que no tengo ni idea. Yo le digo, 547 mil millones de dólares. ¡Ay, Dios, qué desperdicio de dinero! Ajá. Ay, pero bueno, al menos alguna limosnita nos han de dar a los países pobres. No, es limosna, señora, es negocio también. ¿Cómo negocio? ¿Cómo va a decir negocio? Yo le explico, señora. Esa tal ayuda, o sea, esas donaciones, no son para que África salga de la pobreza. No. Ese dinero es para obligar a los países africanos a comprar semillas transgénicas. Uy. Y otras porquerías que venden las empresas gringas. Por ejemplo, esta, la Monsanto. Y todas esas que están acabando con el planeta. ¿Usted ve cómo es el truco? Pero qué... ¡Qué generosos, ¿no? ¡No! ¡Qué sinvergüenzas! Se venden tanques, se venden aviones, los más modernos, los más matones. Se venden barcos, se venden cañones, los más modernos, los más matones. Se venden tanques, se venden aviones, los más modernos, los más matones. Se venden barcos, se venden cañones, los más modernos, los más matones. Se venden balas, se venden... Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves de 8 a 9 de la tarde empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, de noticias, aquí en 91.4 del Dial de Barcelona y en www.contrabanda.org en la emisión online. Recordar también que la emisión se repite los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana, siempre que no haya ningún problema, como pareció suceder esta semana pasada, que al menos estamos seguros de que el sábado pues no sonó el programa en la repetición. Recordad también que tenemos una página donde vamos colgando semanalmente todos los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Sí, porque parece lo más factible, ¿eh? Porque sí. Dada la circunstancia, ahí es lo más fácil para ir siguiendo el programa, porque ahí sí que no ha habido semanas que no ha quedado en el aire nunca. Esto es somos una caja de sorpresas. Igual salimos, igual no. Igual no. Aquí nosotros nos estamos deshidratando aquí en el calefactor. Joder, que chaval. Son los estudios de Contrabanda FM. Pero que hoy es demasiado, es un calor, pero brutal, vamos. Estamos aquí sudando. Y nada, recordad también que tenéis un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar opiniones, críticas, sugerencias, agenda, sobre todo críticas, ¿no? Cabrones, que estoy esperando aquí el jueves, no salen, pues dirigir las críticas si queréis. Nosotros realmente pedimos ahí excusas, ¿no? Porque, bueno, es una cosa que ya venimos aquí peleando internamente por salir al aire y a veces no sé qué pasa, que, bueno, se complica o no se complica, bueno... No sé, tampoco depende mucho de nosotros, la verdad, vamos a decirlo. Bueno, hacemos lo que está en nuestras manos y, bueno, después también pues hay una serie de condicionantes técnicos que a nosotros se nos escapan y no podemos alcanzarlos siempre y, bueno, pues ahí estamos peleando para que sonemos semana tras semana. Hoy el programa lo hemos empezado con un audio de radialistas.net de Ecuador, pues haciendo un recordatorio de que este pasado 9 de julio se celebró el Día Mundial por el Desarme y, bueno, pues hacía un audio hablando así de lo que significan los gastos militares, de cómo los países ricos hablan de que hacen donaciones y que son los más mejores para el desarrollo de otros países, pero, bueno, comparado con el gasto que hacen en armas, es una miseria y nada. Pues para relacionado con este audio, voy a pasar a leer un artículo relacionado con el gasto militar, que bueno, que parece que hay tantos recortes ahora por culpa de la crisis económica y tal, pero parece que los gastos militares no están afectados, son imprescindibles para el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, pues es un artículo realizado, un estudio realizado por José Toribio, que es un antimilitarista, experto en tema de gastos militares, y analiza un poquito los datos del 2009. Desde un punto de vista estrictamente económico, el gasto militar es un dispendio que lacera hondamente los recursos que el Estado genera por la vía de los impuestos. En estos días en los que todo el mundo habla de economía, no podía faltar el análisis del gasto militar. En este caso, los datos de la liquidación del ejercicio del 2009. Si es verdad que el gobierno no tiene ideas y que está pensando reducir la deuda en 15.000 millones de euros en los dos próximos años, congelando pensiones y reduciendo la ayuda a las personas dependientes y al desarrollo, entre otras medidas, aquí vamos a ofrecer otra perspectiva. Entre el gasto militar del ejercicio 2009 o el del 2010, que será similar, y la deuda y compromiso de gasto generado por los grandes programas de armamento, tendríamos que cubrir esos 15.000 millones y aún nos sobrarían 41.131 millones de euros. Según dicen, los inversores están perdiendo la confianza en la deuda española, lo que ha propiciado que ésta esté siendo atacada. Si los inversores no tienen confianza en la deuda, que se recupera si el gobierno recorta gastos sociales y favorece al gran capital, la venden. Y si la venden, el Estado, además de tener que renegociarla con otros especuladores, pagando intereses mayores, se queda sin liquidez. A buen seguro que en estos días no se ha contemplado la deuda a la que el gasto militar está coadyuvando desde que formamos parte de la Unión Europea. El gasto militar no solo genera una enorme deuda en los ejercicios corrientes. Este trabajo se dedica en parte a analizar esta dimensión, sino que además la genera hacia el futuro. Un ejemplo son los grandes programas de armamento. No es solo que el compromiso de gasto se acerque a los 30.000 millones de euros. También lo es que ese dinero, prestado sin intereses a un selecto grupo de empresas, no ha reportado beneficio alguno al erario, y sí una enorme deuda pública. Debemos estar muy bien gobernados, porque si no, no se explica que con tanto atropello sigamos siendo tan buenos ciudadanos, tan pacientes, tan tolerantes. Debe ser que la voluntad general y la voluntad del gobierno son coincidentes. Es posible que la distancia entre los gobernantes y los gobernados haya quedado abolida. Un país con 6 millones de pensionistas que pueden ver sus pagas congeladas, con casi 5 millones de personas en el paro y con 8 millones en el umbral de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística, la crisis económica provocó que el 19,5% de la población se situara el pasado año por debajo del umbral de la pobreza. Y según Cáritas, 1,5 millones de habitantes sufren pobreza extrema y alta exclusión social. Esta sociedad no se necesita que unos sindicatos convoquen a un simulacro de huelga, con un calendario de movilizaciones que no nos impida ver los partidos de la selección española de fútbol. Este país debería estar patas arriba y deberíamos echar a la gentuza que nos gobierna y con ella a todos los reinos que no paran de enriquecerse a costa de la degradación de la vida y del planeta. Bueno, adhiero totalmente al descrito. ¿Sí, no? Sí, aparte clarificador, ¿no? Habla de miles de millones de euros. Bueno, España hace poco mandó unos blindados nuevos a Afganistán, creo, que salía cada uno no sé qué burrada de guita. O sea, con eso, vamos, alimentas por lo menos un barrio entero durante, bueno, no sé, digamos, ponerle un mes, ¿no? O más. Se mandaron ahí, creo que unos, no sé cuántos blindados, unos 20 blindados de estos de última generación, anti minas, anti no sé qué, que valía cada uno, que no se sabe cuánta guita, bueno, en fin. Y no olvidemos que todo esto son concesiones a empresas privadas, que después esto no repercute realmente en la sociedad española, sino en aumentar los beneficios de estas empresas. Que el gobierno tiene que destinar, pues por sus pactos de OTAN, de seguridad europea y todo el rollo, tiene que destinar unos gastos en toda esta industria, pero que realmente no repercute en beneficios para, ¿en que te va la a sociedad de aquí del ¿en Estado? ¿En que te va a beneficiar a ti un blindado en Afganistán? O sea, no le veo yo la relación, está claro, el pueblo español no se beneficia nada de... ¿En qué se beneficia? O sea, la que se puede beneficiar son las grandes petroleras o empresas privadas que van ahí a saquear materias primas, pero a ti no te benefician nada, eso está claro. Vamos. Pueblo español o el pueblo, cualquier pueblo cuyo gobierno mande ejércitos a Afganistán, yo no le veo el beneficio, vamos, no, para ninguno de ellos. ¿En qué sacas beneficio de un millar de soldados y carros blindados en Afganistán? Nada. Ni el pueblo, ni el propio pueblo español, ni el pueblo afgano, está claro, ¿no? El pueblo afgano, menos que menos, saca beneficio. Lo único que ve es cómo ejércitos invasores se plantan en su territorio, en su propia tierra, y se quedan ahí para siempre, saqueando y, bueno, llevándose lo poco, lo mucho que tengan, ¿no? Bueno, pues vemos que no todos los sectores están en crisis, que pues la industria militar sigue siendo pues un gran negocio y que no nadie le para los pies y bueno, pues con el beneplácito y con la autorización de todos los gobiernos del mundo. Pues bueno, vamos a continuar con historias de por acá. Pues bueno, este pasado fin de semana, pues 10-11 de julio, pues han habido aquí en el estado, aquí en Cataluña, pues dos celebraciones o dos actos seguidos masivamente de corte totalmente diferente, como fue pues la manifestación convocada este pasado 10 de julio. Que bueno, en principio estaba convocada por entidades y secundada por todos los partidos políticos, excepto Partido Popular y Ciutadans, a raíz de pues los recortes que ha sufrido la historia esta del Estatut de Cataluña. Bueno, primero decir de que fue una movilización masiva. Los datos, podemos hablar de datos, de pues bueno, que si los convocantes hablan de 1,5 millones, de los otros 1,100,000, la cuestión es que había muchísima gente, por gente que sé que estuvo en la manifestación, más que una protesta contra este recorte del estatut, fue un poco una manifestación por la autodeterminación de Cataluña. Fue con, no sé, la mayor cantidad de lemas era por la independencia, por el autogobierno. Y bueno, decir que pues aquí en Cataluña, pues la televisión pública de aquí, pues sí que hizo un seguimiento pues quizás excesivo, pero bueno, era lo que vendía, pues televisión pública pues está en manos de los políticos de aquí secundaban la movida. Pero decir también que pues en el resto de medios de comunicación del Estado español ya el seguimiento o las noticias ya no se hicieron, no se le dio realmente la importancia de ver tanta gente en la calle. Y es más, pues ya pues medios como El Mundo pues hablaba de 56,000 personas. Pues un poco como deslegitimando o diciendo que bueno, que eso fue de poca monta. Y pues bueno, pues esto es lo que les va a llegar a mucha gente del resto del Estado español, incluso gente del resto del mundo, de no saber realmente lo que ocurrió aquí en las calles de Barcelona. Y bueno, pues desinteresadamente totalmente. Y decir además que las mediciones estas que se agarraron es de una empresa que se llama Lince, que trabaja para la agencia EFE, que es una agencia estatal, que depende de medios públicos, y bueno, pues que hasta con lo pagada por todos los impuestos, y bueno, pues ya desde ahí se desinforma, ya no es que es cierto grupo mediático, cierto totalmente contrario, ya ponga sus datos y tal, sino que se agarran a unos datos de una agencia pública. Y bueno, pues son batallas de... Sí, eso porque quieren, porque ellos podrían por otro lado pillar los datos de la gente que estuvo en la manifestación, por ejemplo, y que dice que hubo muchísima gente, pero no quieren hacerlo. Lo que quieren es creerse, entre comillas, o hacerle caso a la versión que más les interesa, que es que hubo 50,000 personas. Que desde mi punto de vista, según lo que yo escuché de primera mano, estamos aquí en Barcelona y tenemos gente conocida que ha estado, pues es de risa, ¿no? No, y simplemente mirando las imágenes por televisión, de ver todo el Paseo de Gracia, de... pues con todos los aledaños y tal, y pues hombre, yo, bueno, yo le decir un millón de personas, pues no lo voy a decir, porque bueno, también el es difícil. Yo no estuve en la manifada, pero estuve en el metro y era gente, banderas catalanas, gente, más gente, o sea, calculando ya con la gente que iba en metro, ya había más de 50.000, o sea. Y después apuntar que, bueno, pues hubo concentraciones en otros puntos del mundo. Y lo que me extrañó es que, por ejemplo, en Donosti, la izquierda abertzale pues hizo paralelamente una manifestación de apoyo a Cataluña, pero también para reclamar su vía, la vía de Euskal Herria. Y de estas, de la manifestación esta, es que ni en TV3 hablaron. Estuvieron hablando de si había 50 personas en Berlín, 100 personas en Nueva York y no sé qué, y me extrañó muchísimo que no hablaran de la movida que hubo en Donosti, que fue de decenas de miles de personas, y pues eso también me ha extrañado de... En Euskadi, olvídate, en Euskadi, yo me he dado cuenta que en Euskadi la única repercusión que tiene, la única noticia que tienen repercusión en los medios oficiales de la capital o bueno, pero ya mismo desde TV3, de que estaban haciendo una manifestación de apoyo aquí y era seguimiento, pero la obviaron, y después la de Barcelona fue la más mayoritariamente seguida. No, pero lo que te iba a decir, que los medios de comunicación, por lo general, los medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación, la única repercusión que tienen las manifas de Euskadi son la de las manos blancas o manifestaciones contra el terrorismo, entre comillas. O sea, después cuando hay manifestaciones así como la que hubo en Donosti, ni siquiera le dan, es que ni siquiera le dedican tres palabras, pues eso olvídate, vamos, bueno, eso es así, vamos. Y bueno, por otro lado, pues bueno, supongo que todas y todos os habéis enterado que la selección española ganó el Mundial. No. ¿En serio? Es difícil abstraerse, porque pusieras en medio de comunicación que pusieras, pues bueno... Hombre, eso sí que lo sacaron el domingo, ¿eh? Multitudinarios festejos en Barcelona, y imágenes de todo tipo. Eso sí que salió en todos los medios de comunicación. Y bueno, pues sí, aquí en Barcelona pues pusieron una pantalla gigante, pues también hablaban de unas 75.000 personas que estuvieron viendo el partido allá en la avenida María Cristina... Y bueno, pero que muchas banderas españolas, pues mucha, no sé, mucha mierda por ahí suelta, y que sobre todo ahora, pues no deja de ser un deporte, pero parece que la selección española sea una confluencia de toda la nación española, se ha exaltado aquí un patriotismo barato. Hombre, han aprovechado. Con estos sentimientos. Han aprovechado. Diciendo eso, que lo que no consiguen todos los políticos lo consigue este grupo humano, y que ya comienzan a alabar. Es que hoy mismo, bueno, estamos grabando a miércoles 14 de julio, esto se emite el 15 de julio. Pero ya hoy mismo continúan haciendo reflexiones de que nos tenemos que mirar al espejo de la selección española, porque son un grupo humilde, porque han sabido trabajar en equipo. Humilde, porque... se llevan 600.000... Hablando de gastos militares, cada jugador de la selección española se lleva 600.000 boniatos, o sea que humilde poco. Pero eso está claro que lo iban a utilizar mediáticamente, el tema de que España gana el Mundial, bueno, con la situación especial que se vive en España con respecto a las autonomías y bueno, y la autodeterminación y bueno, independencia de algunas regiones, está claro que lo iban a utilizar políticamente, ¿no? Yo me he cansado de ver ahí, le dieron mucho más. Cuando España ganó el Mundial, la noticia era cómo la gente en Bilbao salió a festejar por la selección, cómo la gente en Cataluña salió a festejar por la selección, que lo de la independencia es una mentira, que España es una sola. Bueno, han utilizado políticamente y mediáticamente hasta decir basta, que sí, que estoy de acuerdo que en Bilbao hay gente que ha salido a festejar y en Cataluña también, pero eso no quiere decir nada, no quiere decir que la gente no esté por la autodeterminación. Eso es un engaño. Está claro, lo han utilizado, lo han manipulado, lo han lo han tergiversado de forma, bueno, ya bastante evidente, ¿no? Bueno, cada uno dentro de su cabeza y dentro de su propia conciencia se quiere que se crea lo que se quiera creer, ¿no? A mí me parece un mamarracho lo que las cosas que he escuchado por ahí. Vamos, no resiste el menor análisis, ¿no? Pero ya incluso han salido pues miembros del gobierno hablando de que este triunfo de la selección puede ayudar a salir de la crisis. ¿De qué manera? ¿Descongelando los salarios? Bueno, dándole 600.000 euros a cada jugador, no creo que vayan a descongelar así las pensiones. No está claro. Vamos, si le vas a dar una fortuna a cada jugador, pues no sé de qué manera va a ayudar a salir de la crisis. Vamos, que la, no sé. Pues que han salido un mogollón de eso. Vaya tonterías, ¿no? Y es un poco muy, muy curioso, muy curioso. Bueno, después el circo que montaron, ¿no? Ahí en Madrid, con el Big Ball, ahí parecía un espectáculo, parecía la estrella de los Oscars, no sé. También una payasada ahí, ¿no? Yo en el plano deportivo no entro. España ha ganado la Copa del Mundo y chao. Eso sí, no se lo quita nadie. No es otra cosa, pero claro. La otra, lo que me pareció una payasada, todo el circo mediático, todo, bueno, luego lo que prepararon ahí en Madrid, que parecía, no sé, el Club de la Comedia, ¿no? Es que el fútbol se está volviendo cada vez más hollywoodiense, ¿no? Cuando el Barça gana la liga también, ahí con, no, rayos, sí, es lo con mismo. Rayos láser, ahí no sé, un rollo ahí medio que no tiene nada que ver ni con el fútbol ni con nada, ¿no? A mí ahí el Reina saliendo, ¿no? Haciendo ahí, agradeciendo a los cuerpos nacionales de policía que los escoltó durante toda la caravana. Y la gente flipando con el Reina, pero qué bien, qué showman. Bueno, venga, hombre, es que vamos. Bueno, sí, ahora nos pone, a ver, retomando el tema, que sí, que lo han utilizado, lo seguirán siendo. Vamos, esto es una perita en dulce para la política, para los medios de comunicación. Vamos, España ha ganado la Copa del Mundo y esto lo van a seguir exprimiendo hasta que ya no le quede ni una gota, ¿no? Seguirán exprimiendo el campeonato de España hasta decir basta, ¿no? Decir también que la celebración ahí de los exaltados ahí en Plaza España, pues se llegó a quemar, hay unos vídeos que corren por YouTube, que llegaron a quemar pues banderas catalanas, de insultos contra Cataluña, y bueno, pues también... Los fachas que hay en Cataluña, ¿no? Banderas preconstitucionales, banderas falangistas... también pues, me comentaban que en Pamplona pues allí se pararon pues ciertos actos habituales de los Sanfermines, pues que tienen transcurso en las diferentes plazas de Pamplona, pues en la plaza del Castillo, que es pues, la más emblemática así de Pamplona, pues se cortaron los actos para que se viera el fútbol. Se autorizó una concentración del grupo de Inestrillas que para dar apoyo a la selección, que se ve que estuvieron crispando, buscando follón durante todo el día por Pamplona, provocando. Y bueno, esto lo toleran. En cambio, pues ya hablamos que el primer día de los Sanfermines, pues una persona que, bueno, una gente iba a desplegar una icurriña gigante, pues fue apaleada y detenida y le quitaron la icurriña. Y el momento también con este grupo de fascistas, pues se cruzaron con una chavala que iba a icurriña, no sé qué, la provocaron y en su respuesta la tía pues se volvió. No hubo incidentes con ellos, pero apareció la policía y se la llevó a ella en vez de llevarse a los mendas estos. Y bueno, pues así está este mundo y así está pues todo alrededor. Yo franca, sinceramente, iba a decir francamente, pero eso me suena franco. Es que es una palabra que igual no hay que usarla mucho. Sinceramente, esperaba que España no ganase el Mundial, pero sucedió. Porque, bueno, en todos los países es igual, ¿no? Los Mundiales se utilizan políticamente, mediáticamente. Si no hubiese sido España, hubiese sido otro. Pero bueno, yo no vivo en otro país, vivo en España. Y hubiese preferido que no lo ganasen. Porque ahora no hay quien los aguante, vamos. Están utilizando el Mundial para todo. O sea, es que le vale para todo, ¿no? Para la crisis, para el tema del independentismo, para, no sé, todo lo justifica que España ha ganado la Copa del Mundo, ¿no? O sea, ahora es el, vamos, el centro de atención y tanto Zapatero saltando con la copa. Ahí, bueno. Está Petro diciendo que viendo el partido, que llegó a llorar, que no sé qué. O sea, el hecho de congelarle las pensiones a los jubilados no le hace llorar. Nada, le hace llorar que... La emoción de ver a... Qué emociona. Qué buen tipo, Zapatero, es la verdad. Es un, el españolito medio. Bueno, bueno, lamentablemente, yo no hubiese previsto que España no la ganase, pero... Porque, bueno, en todos los países lo hacen igual. Si hubiese ganado Argentina, también lo hubiesen utilizado políticamente. Pero, bueno, yo no estoy en Argentina, estoy aquí. Entonces, hubiese preferido que no la ganasen. Aunque pero hubiese preferido que la gane Argentina, ¿eh? No voy a mentir. No, bueno, pero digo... No, que... Yo personalmente, pues bueno, no... Si te veía... Me gusta el fútbol, desgraciadamente, o no tan desgraciadamente... Y, pero bueno, si la hubiese ganado en Italia, Berlusconi la hubiese utilizado también políticamente, la Copa del Mundo y todo, que siempre exacerba el sentimiento nacionalista y eso. Pero yo no vivo en Italia, a mí me da igual lo que hagan en Roma. Estoy aquí y lo que me mosquea es que estoy aquí y me tienen de Copa del Mundo hasta arriba. O sea, no, pues a mí lo que me quema es ver pues el uso que se hace, el abuso que se hace de este triunfo y... Y por qué no, pero decirlo también, pues de la, el patriotismo barato que se ha desatado, pues bueno, me quema más que se produzca aquí en Barcelona, en Cataluña, que bueno, que estamos bien sin ver banderitas españolas ondeando por las calles y que bueno, que sitios, que momentos como este, pues acaban un poco hartándome de ya hasta del mismo fútbol, que si te lo planteas un poco, pues también ya hasta me cansas de las celebraciones del Barça, de toda la gente ahí en la calle como si fuera lo único que tenemos en la cabeza de nuestra máxima opción, es ver ganar a tu club, a tu selección y los problemas del día a día, que es lo que te va jodiendo, que parece que desaparecen. No, pero como leíste el escrito, al principio el escrito que leíste, que decía que bueno, hasta las huelgas, ¿no? Es condicionada para que no para interferir con los partidos, ¿no? De la selección, o sea, bueno, es una cuestión de estado, ¿no? Bueno, pero eso pasa en todos los países, ¿no? Supongo que en Brasil también, en Brasil gana el mundial y en Brasil hay 100 millones de pobres y bueno, no importa nada, ¿no? La gente baila samba por las calles y el gobierno se los va comiendo, ¿no? Y aquí es igual, aquí es el señor Zapatero con su política miserable que le han ordenado de congelación de sueldos y aparte es que le vino pero vamos es que ni soñado, o sea, después del anuncio más antipopular de la historia de España, digamos, porque yo creo que ni, no sé, desde que murió Franco creo que no hubo nunca una medida de este tipo, de congelación de salarios y congelación de pensiones y bajada de salarios. O sea, después de anunciar las medidas más impopulares de 30 años a esta parte, el tío le viene la Copa del Mundo, vamos, es que es como agua de mayo, vamos, que ni planeado. O sea. Pues mira, para acabar de hablar sobre el rollo este del fútbol, aquí en Caos en la Red encuentro un escrito hecho por el Pulpo Pol. Bueno, la otra cosa, bueno, eso ya es cosa aparte. O sea, tíos con carreras, gente con carreras, que has estudiado en la universidad, has hecho un doctorado igual, o una licenciatura, y hablas del pulpo Pol ese como si realmente el tío, un pulpo, pudiera adivinar los resultados deportivos. Por favor, o sea, vamos. Pues eso es la otra cosa. Que vamos, que es para mirar y no echar gota. O sea. Pues voy a leer El fútbol, el nuevo credo mundial. Nunca en la historia se había alcanzado semejantes niveles de fanatismo futbolero. El inmenso poder de los mass media ha quedado demostrado en este evento. Atizando constantemente con publicidad balompédica, ha calado tan hondo y de tal forma en las mentes de los ciudadanos que ni siquiera se han percatado de ello. El soy español, español, español y la orgía de banderas nacionales recordaban a la época de mayor esplendor del caudillo. Es como si el fútbol hubiera suplantado el racio fanatismo del nacionalcatolicismo de la época franquista. El fútbol, como mero deporte, es tan interesante como cualquier otro en donde el equipo es lo más importante, tal como, entre otros, el baloncesto, balonmano o el ciclismo. Pero el negocio que han montado los de la FIFA es realmente impresionante. Es una máquina de recaudar dinero, que se quedan unos pocos elegidos, que, por cierto, apenas pagan impuestos en función de sus nóminas millonarias. El equipo de España habrá ganado, bien, y enhorabuena, pero la sociedad, en mi opinión, ha perdido. Ha perdido la capacidad de ser críticos, de pensar por sí mismos, de no dejarse arrastrar por los abanderados de turno, de poner cada cosa en su sitio, de tomar una parte por el todo y de dejarse arrastrar por el fervor españolista que defiende la derecha. Una cosa es el fútbol como deporte y otra bien distinta es el fútbol como espectáculo capaz de manipular a casi toda la sociedad. Pues bueno, es no. Más o menos un poco la reflexión que habíamos hecho anteriormente. No, Pulpo Pol me había olvidado. Es que escucha gente que son tíos que trabajan para empresas de información, que son tíos que trabajan manipulando la opinión de la gente, pero que son tíos que han hecho una carrera, que han hecho una licenciatura y que salen hablando del Pulpo Pol como si adivinara los resultados. Venga, tío, ya, vamos. Es que eso es la otra cosa, ¿no? O sea, como si un pulpo pudiese adivinar el resultado de un partido. Bueno, salió un biólogo peruano diciendo que, bueno, lo que tenía el pulpo es que tiraba para los colores brillantes. Por eso elige la bandera española. No sé, yo me creo más esa versión, desde luego, que el hecho de que un pulpo adivine. Vamos, entonces me lo traigo, que me haga la quiniela de la próxima semana, a ver qué tal. Venga, seguro. O sea, esa es la otra cosa, todo el mundo hablando del pulpo ese. Y bueno, y la celebración de la selección española, ahí los jugadores con un pulpito. Bueno, la ridiculez llevada al extremo. A lo máximo. Bueno, pues vamos con un temilla musical y después volvemos con otras noticias de otra índole. Ley del éxito. Importa el resultado y el resultado es enemigo del riesgo y la aventura. Se juega para ganar y no para gozar de la alegría de dar alegría. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los cuatro puntos cardinales del mundo. En estos tiempos de tanta duda, uno sigue creyendo que la tierra es redonda por lo mucho que se parece al balón que gira mágicamente sobre el césped de los estadios. Pero también el fútbol demuestra que la tierra no es muy redonda, que digamos. Con toda razón la familia Manson. Ha llegado la invasión de los cabezas de balón. Jaurías humanas, tarugos enormes, semejantes de ameba. Ha llegado la invasión de los cabezas de balón. No es un deporte, no es un show. Esto es mucho más serio. Es una excusa para llorar. Que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo huele una flor. Donde tienen puesta la sensibilidad. Quienes se emocionan por unos colores. Y 12 millonarios que se dan solo su camiseta. ¡Hooligans! ¡Histéricos! ¡Ultra! Bueno, pues continuamos aquí en Contrabanda FM, el programa que pasa en el mundo. Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y estamos grabando, porque estoy viendo la pantalla del ordenador. No, estamos grabando. Ah, vale. Sí. Que ya estoy con el síndrome. Está un poco de paranoia. No, bueno, estoy con el síndrome de la grabación, ¿eh? Tenemos un poco de síndrome. El síndrome del norte. Pues nada, pues hablando de síndrome del norte. Hablar de un pequeño artículo, un artículo que salía en La Directa, este periódico de contrainformación también, pues alrededor de un programa secreto de la Unión Europea para fichar a todas las personas radicales entre... O que simpaticen. Simpaticen con grupos radicales. Pues sabe que existe el documento 7984/10, instrumento para almacenar datos, información sobre procesos de radicalización. Y pues esto recoge un programa completo de vigilancia comunitaria. El gobierno del Estado español ha ostentado la presidencia de turno en la Unión Europea durante el primer semestre del 2010. en un contexto de crisis estructural del sistema capitalista, el cual ha permitido el silenciar acuerdos en materias de seguridad, judiciales, etcétera. Gracias a la relevancia informativa que se ha dado a la toma de medidas de rescate y reestructuración de las economías de la zona euro. El Consejo de la Unión Europea, principal instancia decisoria de la Unión Europea y con un papel determinante en la elaboración de la política exterior y de seguridad común, aprobó el día 30 de marzo en Bruselas el documento este, el 7984/10, llamado Instrumento para almacenar datos e información sobre procesos de radicalización, donde se recoge un programa completo de vigilancia comunitaria con la finalidad de combatir la radicalización y el reclutamiento y vigilar los mensajes de radicalización. Antes de su aprobación, este documento adquirió la categoría de confidencial y solo ha sido posible conocerlo gracias a que la ONG Statewatch tuvo acceso y decidió hacerlo público con el argumento de que no se dirige a personas o grupos que quieran cometer atentados terroristas, sino a gente que tiene puntos de vista radicales y definida como propagadora de mensajes radicales. Bueno, aquí estamos, propagando mensajes radicales. Pues no sé, pues esto de abrir ficheros de información pues recuerda pues a las Casa a cualquier dictadura fascista. Bueno, vivimos en una sociedad una sociedad con estados fascistas, aunque vayan de democráticos. Bueno, esto lo que demuestra es el corte fascista de los gobiernos europeos y el miedo que tienen, ¿no? También esto demuestra un poco de tienen un poco de yuyu, que ante la ante las medidas miserables, ante la llamada crisis del capitalismo global, ante las miserables medidas que están adoptando antipopulares de recortes y avasallamiento de todos los derechos laborales, por ejemplo, por decir alguna. Tienen miedo, ¿no?, de que la gente se les venga encima, ¿no? Entonces hay que controlar, hay que espiar, hay que ¿no?, detectar cualquier tipo de mensaje. Bueno, aquí tenemos mensajes, si nos estáis escuchando. Pues, supongo que un poquito de miedo ante toda la protesta social que se ha realizado en Grecia. Ellos miedo saben, a que prenda la llama y que todos los estados de la Unión Europea pues cunda el ejemplo. Esto es lo que demuestra que ellos saben muy bien que están haciendo... están yendo en contra de sus propios pueblos y que, bueno, el miedo que les da y que la gente harta ya de abusos y de mentiras se les eche encima, ¿no? Entonces hay que controlar. Bueno, España, el gobierno español está a medio centímetro de convertirse en un gobierno fascista, vamos, ¿no? Porque esta circular fue bajo la presidencia española, una circular confidencial, ¿no? Que la gente no sepa que le están espiando, ¿no? Que no sepa que la están espiando, que no sepa que hay aquí policías de paisano y demás rollos vigilando, espiando y intentando saber quién es radical y quién no, ¿no? Bueno, eso es lo que demuestra que, bueno, el corte fascista de los gobiernos europeos, sobre todo el del español, que cada vez peor, o sea, Zapatero cada día que pasa es más reaccionario. O sea, entró como un tío ahí medio socialdemócrata y voy a gobernar para los que menos tienen y tal, un poco de buen rollito y tal, y ya cada vez peor. O sea, ante la avanzada de la crisis llamada crisis del capitalismo global y la sumisión de la clase política hacia la evidencia, ¿no?, que han quedado en evidencia, la total sumisión de la clase política hacia el poder económico, pues se están volviendo cada vez más cobardes, cada vez más asustados, ¿no?, de a ver qué puede hacer la población ante esta oleada de abusos, ¿no? Y esto es lo que muestra el miedo que tienen, ¿no? De a ver que si 40 millones de españoles se les rebotan, a ver qué hacen, ¿no? Pues ya puedes mandar al ejército, porque es lo que hay. Tienen miedo de un estallido social, ¿no? Zapatero siempre está hablando de la paz social. No, la paz social ya se está viendo un poco que ya no hay tanta paz social. Y hay gente que está un poco más que cabreada y que, bueno, que igual se les viene encima. Y entonces ante eso hay que mantener a raya, ¿no?, a los radicales, ¿no?, entre comillas, a lo que ellos llaman radicalización. Qué peor radicalización que la de la extrema derecha no hay. Hablan de radicalización a la gente de izquierda, a la gente combativa, a los que no comulgamos con sus políticas de mierda, pero peor radicalización que la que está teniendo el gobierno español, que se ha ido a la extrema derecha, la total y absoluta extrema derecha, y la total sumisión hacia el Banco Mundial y los dictámenes de los centros de poder, pues peor radicalización que esa. Si ellos mismos, cuando están hablando de las medidas anticrisis, hablan de que están tomando medidas radicales. Así, pues sí, van a tener que espiar entre ellos. ¿Cómo que radical? ¿Tú eres radical? ¿Tú eres radical, eh? A ver, se van a acabar entre ellos. ¿Qué has dicho de la Vega? ¿Qué has dicho? Se van a comenzar a espiar, si comienzan a usar cierto lenguaje, porque ellos mismos se delatan. Pues bueno, ahí estamos viviendo en un mundo orwelliano. Una donde casa de brujas al estilo macartista. Vigilan. ¿Me has acordado del estilo McCarthy ahí en los años 40, cuando espiaban hasta los... hasta directores de cine que eran acusados de subversivos? Y de comunistas. De comunistas. Que viene el lobo. Pues así estamos. Pues también otra noticia de aquí, Barcelona. Pues a día de miércoles 14 de julio se ha desalojado la Universidad Libre La Rimaya. Este centro social donde, pues bueno, este pasado sábado 10 de julio, pues los compañeros de Aptitud FM realizaron una fiesta para recaudar aquí algún dinerillo para contrabanda, y donde se han hecho infinidad de charlas, de actuaciones, de movimiento, pues bueno, ha sido desalojada. Y ¿cuándo? Pues esta madrugada del martes para el miércoles. ¿Dónde se hizo la fiesta? Sí. Pero bueno, ya la fiesta ya pasó, pero bueno, pues ha sido desalojada. Decir que este espacio abandonado de la saga Guerrero Gilabert, que son... No lo digamos muy alto, porque la próxima vez que haga una fiesta contra banda no va a venir nadie. Van a tener miedo, van a decir, joder, vamos a ir, no nos van a desalojar en... Pues esta gente, los propietarios, tienen numerosas denuncias de acoso inmobiliario, están dentro del proceso judicial del caso Pretoria, controlan Gaesco, que son líderes de la inversión bursátil. Estos son los propietarios y son a los que al final, pues, las fuerzas políticas y las fuerzas policiales han dado su apoyo y han desalojado, pues, otro centro social más. Ya toro pasado diciendo que ha habido, pues, por la noche va a haber a las 8:30 una concentración de repulsa y de denuncia de este desalojo, pero bueno, esto está saliendo el 15 de julio, por tanto no podemos dar más información. ¿Qué te iba a decir? Momentos. Un acote sobre la... sobre el escrito que has leído de la directa, sobre, bueno, la circular de la web. Está escrito en catalán y tú lo leíste en castellano. ¿Cuesta mucho eso? Leer en catalán y, pues bueno, y reproducirlo en castellano. Ha sido un poco complicadillo hacerlo sobre la marcha porque no me había leído yo el texto. No, pero digo, cuesta mucho eso, leer un texto en catalán y luego, pues bueno, siempre te reproducirlo puedes... en castellano. No es del todo fácil, pero bueno, como está, somos bilingües, pues qué clase, tenemos capacidad para hacerlo. Tenemos aquí un comentarista con muchos recursos. Nada. Aquí. Y nada, pues nos estamos acercando ya al final. A mí el micro se me viene cayendo así, no sé. Sí, esto se va desarmando momentos. Se me está desarmando en directo aquí, Pues para ir acabando, vamos con una noticia de México. La semana pasada estuvimos hablando de la liberación de los 12 presos políticos de Atenco y estábamos hablando de qué es lo que pasaba con América del Valle, que continuaba hija del líder del movimiento del Frente en Defensa de la Tierra, Frente de Defensa de los Pueblos por la Tierra, y que acaba de pedir asilo político en Venezuela, y al final pues el juez ha cancelado la orden de arresto contra América y bueno, pues podrá regresar a su pueblo tras 4 años de persecución. El juez primero penal de Toluca, Hugo Martínez González, canceló 2 órdenes de aprehensión contra América del Valle Ramírez y Josefina del Valle Medina, hija y hermana respectivamente del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle Medina. Este pasado martes, o sea, el día 13, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México confirmó la determinación del juzgado, luego de que el pasado viernes por la tarde el Ministerio Público se desistió formalmente de las acusaciones que pesaban en contra de América y de Josefina. El Poder Judicial mexiquense informó que a la fecha no existen más causas penales pendientes en contra de estas dos mujeres y podrán regresar a San Salvador Atenco después de 4 años de persecución. Pues bueno, una buena noticia. Se nos ha contestado rápido la situación, que ya que era lo lógico, de si ya estamos hablando de que se habían desestimado las acusaciones contra los que estaban presos, pues no se sostenía por ningún lado de que esta chica continuara teniendo la orden de busca y captura por los mismos hechos. Entonces, bueno, una buena noticia, ¿no? El programa anterior, joder, es que ya con este calor ni las palabras me salen. La culpa es del calor. Bueno, no. Que en el programa anterior habíamos hablado de la excarcelación de los compañeros de Atenco, ¿no? Y bueno, se hablaba y decíamos que todavía pesaba una orden de busca y captura contra esta chica porque ha sido desestimada. O sea que bueno. Otra buena noticia desde México. Desde México nos llega. Antes de irnos o pasar a la agenda, quería hablar de Moratinos, que ha logrado que el gobierno de Cuba le deje acoger a los presos cubanos. De momento van a venir 4 o 5, más o menos se habla de... Bueno, la preocupación de Moratinos por los cubanos es conmovedora, ¿eh? Sí, está súper orgulloso el chavalote. Esto se va a llenar de cubanos marionetas de la CIA, ¿no? Apoyados y financiados por el Pentágono. Vienen para aquí, para España. ¿A eso les espiará la web? No sé si tienen la ficha de que sean radicales. ¿No, no sé son si radicales? Están, no lo sé. Para la Unión Europea no lo sé. No pues sé son qué, radicales, qué ¿no? punto de vista son radicales. Son radicalizados, han estado ahí dando caña contra el gobierno de Cuba y tal. Son radicales, tendrían que tener una ficha. Bueno, se van a venir aquí, ¿no? Se van a venir aquí las marionetas de la CIA y del Pentágono y de los lobbies económicos cubanos que operan en Estados Unidos, vendrán a España a dar su mensaje de democracia y de dictadura en Cuba. Lo de siempre, ¿no? Es que hace 50 años que están igual. Bueno, aquí yo no vi a Moratinos por Honduras intentando salvar a la gente que está siendo perseguida, asesinada y secuestrada por el gobierno del Sheriff Lobo, pero en Cuba se ha metido. En Cuba se ha esmerado ahí. Muy bien, ¿eh? Pues así. Pues bueno, decir que hoy miércoles 14 han llegado ya los primeros 3 o 4 con sus familias respectivas aquí a Eso a no irán a los centros de internamiento, ¿no? No, les van al palacio, le dan un ala de la zarzuela, ¿no? Porque mientras los inmigrantes que llegan de África son metidos y hacinados en centros de internamiento, violando todos los derechos humanos que se puedan violar de una sola atacada, a estos disidentes de financiados por el Pentágono se les da todo el honor de, ¿no? de inmigrantes de lujo, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Le darán un piso, trabajo, qué más. Lo que les, bueno, también han dicho que si que se quieren quedar aquí o si se quieren ir a otro país, que pues la Unión Europea les abre todas las las fuerzas. Total. Yo estuve 8 años para lograr la residencia. Tendrías que haber dicho que eras un disidente cubano o yo que sé, un disidente de cualquier historia, igual te hubieran hecho más rápido todos los trámites. Aquí hubo gente en España que ha pedido asilo político de otros países y se les ha negado. Y bueno, parece que es un tratamiento especial que se le da, ¿no? ¿No? A la disidencia llamada, entre comillas, disidencia cubana. Nada, pues vamos a ir preparando un poquillo de agenda y despedir el programa de hoy, jueves 15 de julio. Bueno, pues empiezan las fiestas de populares del Raval y ¿El Partido Popular? No, populares y libres del Raval. Y bueno, pues el jueves 15 de julio en la Casa de la Soli Habrá una charla a més joves del barri, més respecte i menys cinisme. El viernes 16 de julio en la casa de la Soli, pase a las 7 de la tarde, pase de la película Morir de día. Y el dissabte 17 a la plaça del carrer Valldonsella, a les 11 i mitja, xupinasso d'inici de festes. A les 11 també començarà la ruta llibertària amb Manel Aïssa. A l'hora i mitja, vermut musical amb Kiko, cantautor, Biel Rumba i sobre taula Candela de Rumba. 2 i mitja, paella popular. A les 5, té àrab. I bueno, durant tot el dia hi haurà xiringos i tal, i hi haurà emissió de Contrabanda FM. A les 5 i mitja de tarda començarà el microobert per parlar amb col·lectius d'allí del barri del Raval. A les 6 de la tarda hi haurà karaoke. I per acabar la jornada, pues, concert amb Nous Espectres, de fan rock, Casparrata punk, i Barcelona Gana Revolution, que fan reggae. Bueno, si estás escuchando lo de la Unión Europea, ya puedes mandar a 007 a la fiesta del Raval, porque hay mensajes radicales por un tubo. ahí tenés para llenar 10 carpetas. Pues eso, nos vemos todos y todas ahí en la emisión que Contrabanda va a hacer en las fiestas populares del Raval, sábado 17 de julio, en la plaza del carrer Valldonsella. Yo sabía una canción muy bonita, también de un ruiseñor. Espera, ya me acuerdo. La, la, la, la, la, la, la. Sí, eso es. Para el viernes 16 de julio, a las 10 y media de la noche, en el Centro Social Ocupado La Resistencia, allá en la calle de Rosalía de Castro, número 92, en el Hospitalet, pues el concierto de Juanito Piquete, más Aitones. Juanito. Pues ahí estará tocando este viejo rockero y luchador social. De, pues bueno. Recordemos, Juanito Piquete y los Mataesquiroles. Yo lo conocí por Juanito Piquete y los Mataesquiroles. Pues bueno, pues reaparición allá en La Resistencia este viernes 16 de julio a las 10 y media de la noche. Jornades antifeixistes a Terrassa. El col·lectiu Jovent Combatiu faran aquestes jornades entre el 15 i el 18 de juliol a diversos barris de la ciutat. Actualment, després de 74 anys, seguim tenint en compte els fets ocorreguts el 17 de juliol del 1936, on l'exèrcit de Franco s'aixeca a les Illes Canàries i a les colònies del Marroc, el 18 de juliol a la resta de l'estat espanyol, i finalment el 19 de juliol el fet més important a Catalunya. El poble en armes va aixecar barricades i va aixafar les tropes feixistes que els havien estat reprimint, al igual que a Madrid, però amb una diferència: Catalunya era llibertària. A partir d'aquí començava una guerra civil que tantes llàgrimes com sang baixaria a causa de les nombroses bombes i la massacre per part dels feixistes, estalinistes i reaccionaris. Pues bueno, el programa d'activitats, 15 de juliol al Casalet, a les 6 de la tarda, cafeta amb música antifa, més exposició del moviment antifeixista. El 16 de juliol al Centre Cívic del Districte 6 hi haurà, a partir de les 7 de la tarda, concert. El 17 de juliol al Casalet, exposició del moviment antifeixista. A les 7 passa el documental Memòria, Dignitat i Lucha. I a les 9 i mitja hi haurà un sopador popular. I el 18 de juliol a la plaça de Can Anglada, a les 5 de la tarda, berenar popular. A les 5 i mitja, xerrada el 18 de juliol del 36, a càrrec de Just Casas. I a les 7 i mitja, concentració antifeixista. Pues bueno, tot això serà a Terrassa. El Casalet, dic, està en la carrer Societat número 4, i el Centre Cívic 6 a la Rambla Francesc Macià número 189 de Terrassa. Y bueno, pues hasta aquí esta agenda, y pues bueno, volver a recordar que nos vemos allí en la plaza de la calle Valldonsella allá en el Raval, donde, pues bueno, vamos a estar gente, bueno, yo personalmente no, porque voy a estar currando y no voy a poder ir, pero bueno, gente de Contrabanda pues estará haciendo emisión y va a hacer micrófonos. No den más pistas, que va a estar la web espiando, joder. Pues sí, ya está, ya está. Luego mandan ahí al 007, ahí, si que le damos una descripción de los que van a estar ahí, altura, peso... Nah, no, color no. De ojo. Ya lo verán a la gente que esté tomando los micros. Que bueno, nada, agradecer a la gente que nos escucha en cualquier punto cardinal por el podcast. Y bueno, esperemos que este programa salga el jueves en su horario habitual. Y nada, hasta el jueves que viene. Venga, salud.